Hola, bienvenidos al, bueno, podcast, por llamarlo de alguna manera, de Vidas en Red. Gracias a todos los que leéis mi página. Y bueno, pues no tenía esto ni siquiera previsto hacerlo ahora, grabar aquí un pequeñito programa de podcast. Pero bueno, lo que son las cosas. Ayer fui con mi hermana, de mis dos hermanas, pues la mayor, que quería comprarse un portátil. Y bueno, lo que pasa cuando uno tiene medio idea de informática, que es que al final pues todo el mundo termina echando mano de ti para preguntarte cualquier cosa o comprarte algo como un ordenador, ¿no? Sobre todo cuando no tienes ni idea y piensas que te van a engañar. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Entonces, ayer fuimos a... Mi hermana estuvo mirando en varios sitios y al final pues estuvo mirando en PC City y encontró ella una oferta muy buena. Estaba entre dos equipos, no sabía muy bien cuál escoger. Había uno que era de la marca Advent, con 40 gigas y todo esto. Perdón. Y luego estaba este, que es el Fujitsu Siemens, que era una máquina que es una pasada de portátil. Centrino a 1,8 con 80 GB de RAM, perdón, 80 GB de disco duro, 1 GB de RAM y bueno, un equipo fantástico. Nunca había tenido contacto, al final se decidió por ese, ¿no? Nunca había tenido contacto con este tipo de portátiles, los Centrino, porque el que tengo es un portátil de hace 1000 años, bueno, 1000 años no, pero 3 años sí. No es un Centrino, es un Pentium 4 normal que se calienta como si fuera una central nuclear rusa. Y estoy muy contento con él, me está funcionando muy bien, excepto la batería que ya ha muerto y el transformador que ya lo conté en el blog que terminó ardiendo. Y después de casi un mes o dos de espera, al final me consiguieron uno a un precio abusivo. Y bueno, exceptuando por el tema del tamaño y de la batería, estoy muy contento y funciona perfectamente. Pero bueno, al final ayer me llevé a casa el Fujitsu, este pedazo de máquina, 15 pulgadas, ligerito, y estuve por la noche pues instalándole cositas. Aunque bueno, lo bueno es que viene súper bien preparado, porque la máquina pues trae el Windows XP, en fin, eso es lo único malo que tiene. Ya sabéis que soy un defensor a muerte y a ultranza del sistema operativo, de los sistemas operativos, que es Linux. Trae software, trae los drivers. O sea, el equipo está listo para encenderlo y usarlo. Trae Microsoft Works. Y nada, pues le estuve instalando software, le metí un programa que se llama Confabulator, que es un programa que se dedica a ponerte plugins en el escritorio con el reloj, medidor de la CPU, de la memoria RAM, de todo esto, un calendario, el tiempo. Vamos, me he dedicado a ponerle bonito, a instalarle bastante software, intentando siempre que sea software freeware, software gratis que he bajado de internet. Y bueno, esta mañana de sábado día 19, pues fui al campo con unos amigos y mi idea era echarme una siesta. Pero bueno, digo, bueno, voy a hacer una cosa que siempre he querido y siempre me ha hecho ilusión. Y lo he hecho con mi portátil, ¿no? Pero no disfrutas tanto porque se calienta tanto que al final le monta tanto ruido. Así que cogí el Fujitsu y me fui a la cama para terminar de instalarle unas cuantas cositas. Y disfrutar un rato del portátil, porque mañana se lo devuelvo a mi hermana. Ah, qué pena. Por cierto, no le he dicho el precio del portátil. El precio del portátil son 999 euros. Y además con una financiación muy buena, porque mi hermano al final lo ha financiado. Y nada, me metí aquí en la cama, estaba viendo páginas de internet, estuve leyendo barra punto, banda ancha, ya sabéis vosotros las páginas que a mí me molan. Y uno de los programas que le grabé a mi hermana es uno que bajé de Softonic, que se llama, os lo voy a decir ahora, SV Recorder. Y es un programa que te graba directamente en MP3, funciona muy bien, es muy muy muy sencillito y te viene hasta con la librería LAME encoder para codificar a MP3, cosa que yo no sé hasta qué punto es totalmente legal, pero bueno, lo hace y lo hace además muy bien. Y ya pues me animé y dije, bueno, voy a grabar esto. Otra cosa que buena, tiene muy buena este portátil es que tiene una batería que es la caña. O sea, la batería son 4 horas de batería. Claro, dependiendo del uso, ¿no? Dependiendo del uso. Ahora, por ejemplo, me quedan 2 horas con 43 minutos, que ya me parece una exageración. Y nada, mi idea era pues saludaros, aprovechar para saludaros, tener aquí un pequeñito programa y grabarlo en archive.org. ¿Qué es lo que voy a hacer esta tarde? Pues bueno, esta tarde tengo que escanear unas cuantas cosas y pasarlas por correo electrónico a un amigo. Tengo que ocuparme de algunas obligaciones inexcusables, pero mi idea fundamental era pasarme la tarde configurando un poco el Linux. Sabéis que esta semana ya quemé todas las naves, crucé el Rubicón y cogí, instalé, me decidí a instalar Linux en mi portátil. El portátil básicamente es el ordenador que utilizo. Tengo otro ordenador que es el sobremesa, que es el que comparto con mi señora esposa, y es un ordenador donde tengo casi todo, ¿no? El que tengo conectado 24 horas al día a internet. Tengo un router inalámbrico y con ese es con el que doy acceso a internet a la casa y algún vecino por ahí que se quiere conectar. Si está escuchando esto, saludos, queridos vecinos. El router está abierto para eso, para que el que lo necesita se conecte sin abusar, porque yo también soy de los que me conecto cuando veo un router abierto y pienso, hombre, esta es una persona generosa que está compartiendo su conexión con los demás, como estoy haciendo yo. Así que cogí, quería instalar Linux en el ordenador, en el portátil, y además no solo instalar Linux como único sistema operativo, sino poco a poco iros contando la experiencia. Bueno, pues os cuento aquí a viva voz básicamente cuál es la experiencia. La experiencia ha sido que, bueno, cogí la noche antes de instalarme el sistema operativo, me bajé la Mandriva gratis, la Free edición 2006. Me bajé la imagen ISO del DVD y luego al día siguiente pues cogí y arranqué el ordenador modificando la BIOS. Ya sabéis que para hacer eso, pues dependiendo un poco del sistema, tenéis que presionar F2, entrar, suprimir, F12. Eso tenéis que estar pendientes cuando se enciende el ordenador, pues esos mensajitos que salen rápidamente, pues leerlos y luego ya seguir las instrucciones y leer lo que sale en pantalla. Tampoco es tan difícil. Instalé el Linux como único sistema operativo. La instalación fue rapidísima. Fue mucho menos que un XP. La instalación, yo qué sé, tardé a lo mejor 30 minutos, una cosa así. Y una instalación sencillita, de siguiente, siguiente, siguiente. Y ya se me quedó instalado el escritorio Linux, muy chulo, con todos sus programitas, su software. Y luego desde entonces pues me he dedicado a ir embelleciéndolo. Embelleciendo el escritorio, actualizando software, instalando los repositorios y todo esto. Muy bien, bueno, ahora para los que no sepáis nada de Linux, os voy a explicar, bueno, mis primeros pasos, mi experiencia, y espero que os sirva de cierta utilidad. Una vez que instalé el sistema operativo, me dediqué a configurar la conexión a internet. Tengo una tarjeta PCMCIA, que es una tarjeta Wi-Fi y que tiene drivers en Windows. De hecho, la Mandriva, cosa rara, no me la detecta, aunque probé con varios drivers. Así que utilicé un asistente que tiene Mandriva que te toma los drivers de Windows. Cogí esos drivers, los copié en una carpeta en el escritorio y luego utilicé ese asistente y le dije a la Mandriva que tomara los drivers de esos ficheros que utiliza para instalar la tarjeta Wi-Fi, y funciona a la perfección. No solo funciona a la perfección, sino que además se me activaron una serie de programas para conectarte a internet cuando estás ahí usándolo vía. Cuando estás usando una conexión Wi-Fi. ¿Qué más? Luego me dediqué a instalar los repositorios. ¿Qué son los repositorios? Bueno, suena como supositorio, pero no tiene nada que ver. Los repositorios yo creo que es el gran invento de Linux. Vamos, es el futuro. Y es una de las cosas por las que Linux terminará imponiéndose. Imagínate que tienes un servidor, en donde sea, en Francia, en Tailandia, en Madrid, en Valencia, con 100, 200, 300 gigas de software libre. Como tienes una conexión a la internet con banda ancha y quieres instalarte varios programas, pues lo único que tienes que hacer es utilizar un programa en las distribuciones basadas en Red Hat, se llama URPMI, y Mandrake que tiene pues el gestor de paquetes RPM, el RPM Drake, yo no sé si ahora se llama distinto, donde lo que tú haces es escribir el nombre o la dirección de internet de ese servidor donde están alojados todos esos paquetes. Entonces, eso es una cosa. Una vez que has cargado eso, pues ya instalar un programa es tan sencillo como escribir el nombre del programa o la descripción, darle a buscar, te aparecen los paquetes que hay, los instalas y, gran sorpresa, si ese programa necesita otras dependencias, es decir, otros programas u otras librerías para que funcione, pues lo único que tienes que hacer es el programa mismo te instala esas dependencias y, sí, y también te arregla incluso los conflictos que pudiera haber entre distintas dependencias. Esto pues lo que hace es que simplifica al máximo la instalación de cualquier programa en Linux. Y no solo eso, sino que además te da una potencia tremenda. Es decir, te da acceso a todo el poderío del software libre y toda la cantidad de programas de software libre que hay ahí en Internet y que están al alcance de la mano de cualquiera. ¿Qué es lo que he hecho? Pues me he instalado un montón de programas, pero un montón de programas hasta el punto de la partición home, digo, perdón, la partición raíz, llenarla con todo el software que he encontrado por la red. He actualizado OpenOffice, que es un programa de oficina, ya habéis leído de él en mi blog, el mejor programa de oficina que hay. Me instalé a BigWord, que desde mi punto de vista es el procesador de texto más sencillo que hay y que cumple con todo lo que yo necesito. Programas multimedia, me he instalado un montón, Audacity para grabar, que eso me falta configurarlo, pero que ya está instalado y debe funcionar bien. Tengo algún problemilla, pero se trata de la configuración. Reproductores de vídeo, instalé los plugins Flash, vamos, de Java, instalé un montón de cosas. También instalé algún juego. Por cierto, quiero hablaros de un juego que es Linux, que está muy interesante. He jugado por encima en el Simo, se llama Link City y es un clon del SimCity. Vamos, la idea es que es como un SimCity para Linux y tiene muy buena pinta. De hecho, una cosa que cada vez estoy viendo más en Linux es que están apareciendo más y más juegos. Ya no solo los típicos juegos libres con licencia GNU, sencillitos, malotes, que estarían muy bien hace 10 años, sino juegos de calidad, de verdad, de calidad. E incluso juegos comerciales que podéis instalar y podéis jugar sacándole partido a vuestra tarjeta gráfica a tope como si estuvierais en Windows. Muchísimo software, muchísimos programas. Yo no sé qué cantidad de programas hay en los repositorios, pero es una barbaridad y os los recomiendo sinceramente. Y nada más, nada más. Todavía me faltan, pues yo creo que un par de cositas por configurar. Lo más importante es el asunto del Audacity, que quiero utilizarlo. Si no, me buscaré otro programa como este, el Step Voice Recorder, o si no, utilizaré el Wine, que es un emulador, bueno, parecido a un emulador de Windows para funcionar, que corre en Linux, para instalar algunos programas. Ya he estado haciendo ahí pruebas para instalar algunos programas y lo segundo que quiero hacer, puesto que ya la red me la detecta Linux y además el comportamiento con la red es mucho mejor que con Windows 2000. Hay un programita que se llama Samba y esto funciona para correr en redes Windows, y he entrado en el sobremesa, que es el ordenador que me hace de servidor, donde meto todos mis MP3 y todo. Tiene un disco, tengo ahí un disco duro de 160 GB y voy almacenando de todo. Y bueno, con Samba pues he podido entrar y la configuración no ha sido sencilla, ha sido sencillísima, vamos, apto para usuarios como yo, que aunque llevo mucho tiempo me gustan las cositas sencillas. Por eso cada vez más me gusta Linux. Y lo segundo que quiero hacer, además de montar el tema del autocit y dejarlo bien configurado para grabar mis podcasts y para grabar en MP3, pues es la impresora que tengo conectada al sobremesa, pues que está compartida, pues conectarla para que ya con mi portátil con Linux pues pueda imprimir mis cositas. Así que esas son las cositas que quiero hacer con Linux. ¿Para qué utilizo Linux principalmente? Pues mirad, yo soy una persona que utilizo muchísimo el ordenador, estoy todo el día con el ordenador y bueno, soy de los que le saca bastante partido, ¿no? ¿Cuál es un día típico, ¿no? Un día típico con mi ordenador, sin contar el tiempo que estoy en el trabajo, que también lo estoy utilizando bastante. Bueno, soy una persona muy aficionada a escribir, con lo cual utilizo mucho el tema de ofimática, procesador de textos, lo utilizo muchísimo. Sabéis que voy escribiendo relatos, ya tengo uno que lo voy a colgar, si no está ya colgado. Lo tengo en archive.org y estoy esperando que me lo validen. ¿Qué más? ¿Qué más? La hoja de cálculo la utilizo muchísimo para llevar la contabilidad doméstica, aunque en Linux hay programas de contabilidad doméstica más que potentes para hacer lo que necesito, pero no, la verdad es que no me he puesto a aprenderlos, soy muy perezoso. Luego escucho mis MP3, siempre estoy escuchando música, tengo una buena colección de música y lo voy escuchando. Aprovecho para recomendaros magnatune.com, que es el mejor sitio que he encontrado de música libre para escuchar, montones de grupos, los recomiendo mucho. Y luego también pues me conecto mucho a internet y hago uso intensivo de internet y de correo electrónico. Lo cierto es que muchas aplicaciones que utilizo ya se utilizan desde el navegador. Por ejemplo, para editar mi blog, vidasenred.blogspot.com, pues lo que utilizo realmente es una ventana del navegador. El que utilizo es Mozilla Firefox. Ya lo utilizaba cuando estaba en Windows y ahora que estoy totalmente en Linux, pues es el programa de navegación por internet que utilizo, prácticamente el único. Y mi blog pues lo edito desde una sesión en Firefox, entrando con mi contraseña en Blogger. También pues, bueno, ya por internet hago de todo, que si banca electrónica, páginas, foros, periódicos, todo, todo, todo, páginas de internet, saco información, busco música, bueno, todo, todo, compras electrónicas, etcétera. Luego también hago bastante uso de los programas de mensajería. Utilizo mucho porque tengo una cuenta en el Messenger y porque todos mis amigos y mi familia están en el Messenger. Entonces con Game, que es un programa que hay para Linux, Game, y también con Copete, pues me conecto tanto a la red de Microsoft para mensajería instantánea como a la red de Yahoo Messenger, que donde tengo bastantes amigos ahí. Y bueno, pues cuando coincido con ellos pues nos chateamos y hablamos bastante. El único problema que ahí tiene Linux es que en tanto Game como Copete pues no admiten chat por voz, pero bueno, ahí está Nome Meeting y también está Skype, que es el mejor programa de mensajería por voz. Skype, lo recomiendo. Para Linux pues tiene una versión que funciona maravillosamente bien. Y eso es lo que suelo utilizar por internet. Luego también creo algunas páginas de internet, y ayer me bajé de internet un programa que hay para Linux que se llama NVU y que es un editor de página web muy sencillo. Lo he mirado por encima, me imagino que será un programa, si lo comparas con FrontPage, pues muchísimo más limitado, pero para un usuario como yo tiene todo lo que necesito y muchos más. Así que eso es un gran punto a favor de lo que de mi decisión de moverme a Linux. Así que, queridos amigos, os recomiendo Linux por muchas razones. Una razón es porque ahorraréis dinero, pero no dinero. Ahorraréis mucho, mucho dinero. Por ejemplo, te vas a comprar un ordenador. ¿Por qué comprarte un ordenador con sistema operativo? Cómpratelo sin sistema operativo, te ahorrarás un buen dinero y le instalas Linux. Una cosa buena de instalarte Linux es que si te tienes que instalar Windows, pues tienes que instalar Windows y luego tienes que instalarte un montón de programas. Que si el Microsoft Office, programas de reproducción, en fin, miles de programas. Con el Linux, una vez que te instalas Linux, ya lo tienes todo junto. Porque no solo se te instala un sistema operativo, sino se te instalan paquetes de ofimática, reproductores de MP3, de vídeo, clientes de mensajería, se te instala un montón. Y luego aparte, pues con los repositorios tienes la posibilidad de instalarte las cosas, pero no hace falta meter un CD o un DVD, bastaría con conectarte a internet y te los bajas de internet, puesto que es software libre y es gratuito, es libre de distribuir y de utilizar y de modificar y mejorar. Entonces, eso es una de las grandes ventajas que tiene Linux. Mirad, Linux ha cambiado muchísimo en los últimos años. Es más, yo diría en los últimos 3 años, Linux casi que no tiene nada que ver. Y pienso de cara al usuario. El usuario que antes utilizaba Linux, como es mi caso, pues se ha frustrado bastante porque ha tenido muchos problemas, porque Linux no tenía tantos asistentes como ahora tiene. Y claro, era difícil de manejar. No todo el mundo está capacitado o tiene el interés de manejar la consola, de instalar dependencias, de montar software en Linux. Hablo de hace tiempo. Ahora Linux, bueno, es un sistema operativo que al 99% de los usuarios normales de ordenadores va a tener lo que necesita, que todavía está mejorando, que va a mejorar, pero que hoy por hoy ya se puede decir que todo lo que necesita un usuario lo tiene en Linux. Bueno, me muevo, estoy en la cama, no sé si lo he dicho, y estoy grabando este podcast en la cama, así que voy a poner el portátil en un cojín y me echo de lado para seguir grabando. Bueno, yo pienso en gente como mi madre, por ejemplo, una usuaria de informática que utiliza el ordenador para jugar al solitario, una cosa, el buscaminas, para navegar por internet, escuchar sus CDs de música y el correo electrónico. Es que no utiliza para más el ordenador, que son por otra parte son las funciones principales. Bueno, también para escribir una carta, o sea, para temas de oficina. Mi madre con Linux tiene todo lo que necesita y no necesita ningún conocimiento, simplemente es como Windows, una barra de tareas donde lanzan los programas, con escritorios como KDE o Genome. Pues es que es súper intuitivo, de hecho apenas notarás la diferencia. Y luego aparte, una gran baza que tiene Linux es pues la gran estabilidad que tiene como sistema operativo. O sea, los cuelgues que tiene Windows, la cantidad de virus que hay para Windows, la cantidad de software malicioso, spyware, la cantidad de librerías que se van cargando en Windows, el registro que se va dañando y se vaya deteriorando y va haciendo que el ordenador cada vez vaya más lento. Es una cosa que le pasa a todo el mundo. Y la gente me pregunta, oye, ¿por qué el ordenador se me va poniendo cada vez más lento si a lo mejor llevo un año? Pues mira, se te va poniendo lento precisamente por eso, porque es Windows y porque hay una serie de problemas que son endémicos del Windows. Eso en Linux no te va a pasar. Va a pasar un año, va a pasar dos y la máquina te va a seguir yendo bien. No vas a tener problemas con virus. Creo que en Linux solo había un virus conocido o algo así. No vas a tener problemas con spyware. De todas formas, tienes herramientas de seguridad en Linux. Tienes firewalls, tienes antivirus para Linux, aunque yo no sé para qué. Yo no tengo antivirus en Linux. En cambio, en el portátil este que le he instalado, le estoy configurando a mi hermana, pues no, no, no, por supuesto, ya le he metido lo primero, antes de conectarme a internet, un firewall y un antivirus, porque si no, no dura ni 10 minutos conectada a internet con la cantidad de gente con malas ideas que hay por el mundo. Entonces, son muchísimas ventajas. Y por supuesto, de cara al costo y de cara a no tener que piratear. Es decir, un usuario de Windows está obligado a piratear. A no ser que, bueno, sepa dónde hay software libre, pero si no te quieres pagar una licencia de 200 euros para comprarte un XP, pues imagínate. Esta semana me ha pasado otra cosa bastante curiosa, y es que estaba hablando con la mujer de mi padre, con mi madrastra, que es una buena mujer, y claro, ella se había comprado una licencia de Windows XP, pero tuvo problemas con el ordenador. ¿Qué ocurrió? Pues que, bueno, tuvo que cambiar varios componentes del ordenador, prácticamente dejándolo irreconocible y comprándose, pues, casi uno nuevo. Entre que cambió la placa base, el procesador, un montón de cosas que cambió, pues bueno, se tuvo que comprar casi un ordenador nuevo porque tuvo problemas. Cargó su licencia de Windows XP y no se la daba por válida. ¿Por qué? Porque cuando tú te compras una licencia de Windows XP, esa licencia va asociada a una configuración de máquina. Ella solicitó, pues bueno, oye, que le activaran la licencia, porque ella era la usuaria, ella era la que había pagado, la titular, y simplemente había cambiado bastantes componentes de su ordenador. ¿Qué le dijeron los atentos técnicos de Microsoft? Pues muy educadamente y con otras palabras le dijeron que se buscara la vida. ¿Qué ha hecho la mujer de mi padre? Pues se ha tenido que comprar otra licencia de Windows XP, pero fue peor todavía. Como el procesador que tenía era un Athlon a 64 bits, pues entonces se tuvo que comprar, le recomendaron que se comprara la licencia de Windows XP para 64 bits, pero con una serie de problemas tremendos. Por ejemplo, no había drivers para su escáner, no había drivers para un montón de cosas que utiliza, y tuvo una serie de problemas. Le devolvieron el dinero en la tienda y se compró, bueno, se consiguió una licencia de XP para 32 bits. Pues mira, eso mismo, con Linux no hubiera tenido el problema. Tú tienes un CD-ROM o un DVD de Linux y lo instalas en tu ordenador. Y si quieres instalarlo en 7 ordenadores más y en los ordenadores de tus amigos, lo puedes seguir instalando. Dentro de poco va a salir el Windows Vista, que es el nuevo super sistema operativo de Microsoft, que va a sustituir, por así decirlo, no va a sustituirlo porque no van a eliminar XP, pero va a ser el que va a ir poco a poco desplazando a Windows XP. Y este Windows Vista, que yo he visto capturas de pantalla y he leído varios artículos en internet, pues es lo mismo que el XP, tiene más chulerías, es más bonito, y como requerimientos mínimos te piden 1 giga de RAM, 1 giga de memoria RAM, eso para empezar, con lo cual muchísimos ordenadores no van a funcionar con Windows Vista o van a ir más lentos que el caballo del mar. Aparte, la licencia va asociada a una máquina y cada vez es más difícil piratear Windows XP, aparte de que es ilegal. Todo esto va a suponer que Linux, pues, sea el sistema operativo que se va implantando, y que conforme más usuarios tenga, pues va a haber más desarrolladores, ya de hecho hay bastantes, y va a ir mejorando y mejorando. Software libre, queridos amigos, lectores de Vidas en Red y de este primer podcast Vidas en Red, es el futuro. Sea Linux, sea lo que sea, lo que venga después. El software libre es lo que acerca a las personas, es lo que nos permite conocer, sacar partido nuestros equipos. Software libre es más justo, sobre todo con la gente que a lo mejor no tiene tantos recursos. Hoy en día por $200 te puedes comprar un ordenador, por $300 te puedes comprar un ordenador, a un precio bastante ajustado en algunos países como en India o como en Latinoamérica, o incluso aquí en España por ese dinero, hoy por 200 y pico euros, por 240 euros te puedes comprar un sobremesa sin monitor. Pero claro, el problema está en que la licencia de Windows te vale tanto como el ordenador. Eso es una barrera. Y ahora que se habla tanto de que tenemos que romper la brecha digital, pues una de las grandes barreras es esa, que como utilicemos software de código propietario, no vamos a hacer que todo el mundo tenga acceso a la sociedad de la información. Esta semana en el SIMO estuve visitando el pabellón del stand de la Junta de Extremadura, y no es por nada, pero esto es de las cosas que si te lo cuentan, no te lo crees. Si te lo cuentan, no te lo crees. Bueno, un segundo, voy a ponerme de pie porque al final me iba a echar la siesta y no me voy a echar la siesta. Así que cojo el portátil, me levanto y me voy a ir a la cocina a beber. Esto es lo bueno de los portátiles Centrino, que es que tienen mogollón de batería, y así que yo sigo grabando el podcast. Me dan ganas de ir al cuarto de baño, pero sería de mala educación ir al cuarto de baño mientras sigo grabando el podcast. Espero que no le pase nada porque el portátil no es mío. Bueno, pues eso, que estaba hablando de la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura ha apostado decididamente por el software libre. ¿Y eso qué significa? Pues significa ni más ni menos de que ellos han cogido una distribución que es una de las más famosas, Debian, la han castellanizado y bueno, la han dotado de una serie de herramientas que permiten configurarla y permiten acercarla mucho más al usuario de escritorio, al usuario que no sabe ni lo que es una consola ni cómo se utiliza. Un segundo que voy a beber. Salud a todos. Entonces, la distribución Linux es una distribución magnífica que se está utilizando cada vez más. Los escritorios de los servicios centrales de la Junta de Extremadura pues son todos ya corre Linux. Poco a poco lo están metiendo en todos los escritorios, en los servicios de salud, en los servidores de la Junta de Extremadura. Y no solo eso, sino que una cosa que ha hecho la Junta de Extremadura es coger, y en los institutos han conseguido algo que no había hecho nadie en España, y precisamente alguien como la Junta de Extremadura, que es todas las comunidades autónomas, pues probablemente una de las que esté la última de la cola en cuanto a recursos y en cuanto a riqueza, ¿no? Y PIB autonómico, pues han cogido y han conseguido dotar a cada instituto de ordenadores y conexión a internet de banda ancha, de forma que de cada dos alumnos haya un ordenador para cada dos alumnos. Esto es una cosa única. Por ejemplo, yo vivo aquí en Madrid, yo aquí no lo he visto en los institutos de Madrid que haya ordenadores en cada aula, al contrario. Esto lo ha hecho la Junta de Extremadura ahorrándose una multimillonada en licencias, porque si esto lo hubieran hecho con Microsoft, pues no podrían los estudiantes tener acceso a internet, tener acceso a montones de herramientas que podían tener, que podían usar, y bueno, pues ha sido una de las grandes ventajas del software libre, el hecho de poder pues disponer de software a un costo cero, el software, y que llegue a toda la sociedad. Software libre, muchísimas ventajas. Para las empresas, ¿qué es lo que está ocurriendo con esta iniciativa que ya llevan tiempo poniendo en marcha la Junta de Extremadura? Pues para las empresas han creado una especie de fundación, no sé cómo llamarlo, se llama Vivernet, donde están desarrollando software también para empresas. TPVs, facturación, contabilidad, y estos programas, que son los programas que necesitan las empresas, pues las están dotando a las empresas de este software, costo es cero. El único coste que hay para la empresa es el tema de soporte, pero bueno, el soporte siempre lo vas a tener, y también pues favorece también que haya otras empresas que den soporte, que siempre va a ser mucho más económico pagar una pequeña cuota de soporte a tener que pagar el soporte y además el software. Y ahí y he visto ahí fotos de estancos, de tiendas de ropa, comercios de todo tipo que están utilizando la distribución GNU/Linux basada en Debian y además el conjunto de programas, no solo de OpenOffice, sino de programas de facturación, contabilidad, control de almacén con TPVs. En fin, es una maravilla, es una maravilla. Estas medidas están reactivando la economía en la Junta de Extremadura y no solo eso, sino están haciendo pues una de las, bueno, yo diría la comunidad autonómica de España más avanzada en lo que se refiere a recursos informáticos. Un chico que salga del instituto va a salir preparado con software libre, va a salir preparado para utilizar un montón de herramientas, va a salir con conocimientos de Internet, como se suele decir, va a salir alfabetizado digitalmente y mucho más preparado que un alumno de instituto. Además, Internet pone a tu alcance una serie de herramientas y de contenidos, y de contenido no solo escrito, sino multimedia, que de otra manera pues no se podría conseguir. Y bueno, este ha sido mi pequeño podcast, inicio en Linux, y también pues mi experiencia en el SEMO con la Junta de Extremadura. Deciros que bueno, cada vez voy recibiendo más visitas en el blog vidasenred.blogspot.com. Saludos, muchos saludos a José Antonio Gelado y Nieves Peña, que bueno, no solo pusieron el relato Sueños de Cibercafé en su programa, que recomiendo, el programa Comunicando Podcast, sino que además pues tuvieron a bien sacarlo y han escrito un post en el blog. Muchas felicidades, gracias también por su apoyo. Siempre han sido muy amables conmigo y cuando les estuve preguntando sobre esto del podcast, ellos siempre han estado ahí echando un cable y todo. Y deciros pues bueno, que la mayoría de las visitas que están llegando al podcast son de España, aunque cada vez. Esta semana ha habido un montón de visitas de Uruguay. Saludos a los amigos internautas uruguayos que leéis mis experiencias. Este blog es un blog que lo voy casi cada día metiendo comentarios, de forma que podéis visitarlo regularmente y salvo casos excepcionales, pues veréis que siempre voy escribiendo alguna cosita y voy metiendo fotos también. Así que un saludo a todos, gracias por vuestra paciencia al escucharme y no sé si habrá segundo podcast. Me gustaría que lo dijerais en vuestros comentarios, que habéis escuchado el podcast, que os ha gustado o que no os ha gustado. Y nada, y si queréis seguir escuchando podcast y escuchando un segundo podcast de Vidas en Red, escribidme. También podéis escribirme a juliommd@hotmail.com. juliommd de Dinamarca @hotmail.com o bien escribiendo en la página de internet vidasenred.blogspot.com. Un saludo, sed felices, larga vida Linux y hasta la próxima.